Noi, Bicho Radio Noi, corre casa a un costado, deja el televisor. Bicho Radio Noi, Bicho Radio Noi, somos el motor más motivador. Bicho Radio Noi, Bicho Radio Noi, ponete media pila, deja el televisor. No me digas, no está bueno. No me digas, no lo escuché. Con Hernán, Mauro y Astilla. Acá no vuela una bolilla. Lo podés sintonizar. En la tribu escuchará. Bicho Raptor, corre casa a un costado, deja el televisor. Bicho Raptor, Bicho Raptor, somos el motor más motivador. Bicho Raptor, Bicho Raptor, ponete media milla, deja el televisor. Hernán Manso, Malén, hoy la quiero más que nunca. Puede que yo también. Y hoy es el Parque Rivadavia. Operando los controles, Nico, coordinando todo el otro lado. ¿Cómo andan, amigos? Ahora estamos completos, Maurito, te extrañamos mucho. Gracias, ex amigos. Mauro cumplió años, así que si quieren venir a saludarlo, a traerle regalos o lo que quieran, pueden hacerlo hasta las 12 de la noche. Lambaré 873. Gracias por los vinilos. No sabía que era cuenta. No, dijiste lo de Malen. ¿Decís tu edad vos? Sí, 25. No, está muy bien que estabas caro de 25. Sí, no me importa mucho. Pero bueno, no, decían lo de Malen porque Malen trajo unos vinilos. Sí. Y los dos melómanos de acá, o sea, vos y Astilla, los dos con Somenovil, están desesperados. Astilla. Lo perdimos. A Astilla lo perdimos. Se puso entre melómano, sí. negociante de Parque Rivadavia. Medio persa, está. Sí, sí. Fenicio. Pero ya tengo una oferta. Ya la pensé. Bueno, te traemos mucho. Bueno, gracias. Muchas gracias, amigo. El año que viene, se pueden acordar, cumplo el mismo día que... Yo estuve en el pie del palo. Está bien. Sos de Leo, o sea, eso me voy a acordar. El mismo día que Hernán Agrazar cumple años, o sea, cuando vean el 1 de agosto en Facebook, acuérdense que hay otro amigo que también cumple años. El día de la Pachamama también. Es verdad. Se lo quieren asociar. ¿Tomaste ruda todo eso? No, tomé nada. Y en un par de martes cumple otro miembro del programa, acuérdense. ¿Te acordás qué día? Sí, yo bien, me acuerdo. Bien. Bueno, yo me acuerdo. Bueno, ¿me vas a mandar un mensaje para avisarme? No, lo hagas. Averigualo, yo voy a hacer lo mismo. Bueno, hacete el boludo antes, che, ¿viste? Sacá el tema de cumpleaños. Che, ¿qué vas a hacer para tu cumple? Te caigo. Un amigo me dio una excusa, me dice, yo no te salió, o sea, hasta me olvido los turnos de los médicos. La verdad. Juan Pablo Astilla Domínguez. Bueno, arrancamos un nuevo Bicho Reactor. El primero del mes de agosto, con lo cual tenemos nueva banda del mes, son Chillan las Bestias, que hoy no sé si vamos a llegar a presentarla. Hoy tenemos muchas cosas. Son los ex Ángela Tullida, los Chillan las Bestias. Bien. El fin de semana pasado se estuvieron presentando en la Trastienda de Uruguay, que es la misma trastienda casi de Buenos Aires, pero puesta en Uruguay. En Uruguay, igual que la Plata. En Montevideo. Bueno, y tenemos ya a uno de los integrantes, van a estar, seguramente aparezca alguno más, de Bandera de Niebla, que hemos tenido la exclusiva, porque yo ya vi estas últimas semanas que lanzaron sus dos EP. Mucha radio mainstream, mucha careteada, ¿no? Estos que hacen hardcore crossover. Pero la exclusiva la tuvimos acá, en el Bicho Reactor 10 años. Ya está Nachito acá en la radio. En un ratito vamos a estar hablando no solo de los dos EPs, sino que van a debutar en vivo este sábado. ¿Van a ir? Sí. Pero lo tocan con Humo del Cairo, ¿no? Humo del Cairo y Bután. Estos días... Le van a comer a la gente, ¿Sabés que estos días... Va a pasar como cuando tocó In Excess y Soul Asylum, que terminó In Excess y se fue todo el mundo. Sí, cuando tocó Megadeth, Whitesnake... Bueno, yo tampoco fui, pero es conocido. ¿Sí? No sé si es un mito, una leyenda urbana, pero el dicho es que se fue todo el mundo. O al revés. No, fue al revés. Terminó de tocar Soul Asylum y se fue todo el mundo. Lo mismo sucedió con Oasis y Neil Young. ¿Sí? La noche de... Ah, mira, el Hot Festival. Tocó Oasis. O sea, cuando vos pagás la entrada, esa última, quedate sin la conocer. Claro, es muy raro, obvio, la actitud del público. Quedate, nosotros lo hicimos con The Killers. Ahora le vamos comiendo una hamburguesa en la plata. La respuesta es más evidente cuando van 20.000 personas y se van 10.000. Sí. Obviamente, se quedan 10.000, pero... ¿Pasará lo mismo este sábado? Y yo no sé, ¿sabes qué me quedé pensando? Desde que supimos de la banda de Bandera de Niebla, cada día medio de neblina o medio raro en Buenos Aires, me acuerdo de la banda, digo, qué lindo día para que ellos se vayan a sacar sus fotos de los CDs, ¿sí o no? Totalmente. ¿Sí o no? Totalmente. Y tocan con Humo del Cairo, sí. O sea que hay como una cuestión así media... Climática. Bien, bueno, en un ratito estarán charlando con nosotros. Y también, si todo sale bien en este programa 502 del Bicho Reactor, estará Gordon Raphael, un músico productor de Estados Unidos, o actualmente viviendo en Berlín. Por ahí lo tienen o alcanzó la masividad como el productor del primer disco, el disco debut de The Strokes, del EP anterior también. Del segundo, que ahí fue como, me parece, un tropezón. Vamos a ver si nos vamos a preguntarle. Productor de Regina Spektor, de Soviet Kitsch, me parece, es el disco. Está produciendo algunas bandas de acá. Bueno, está tocando con Ovejas como banda de él acá. Así que después seguramente esté acá con nosotros en FM La Tribu. ¿Fueron a ver algo? ¿Alguna banda? ¿Algo? Yo estoy diciendo... Ayer fui a ver el debut de una banda que se llama Bolsa, te comentaba fuera del aire. Tocaron en Club B, son unos chicos que tocaban en D'Agosta, una banda punk. Y tocó una banda punk también de los 80 llamada Tumbas NN. Mítica, tocaba con Marcelo Pocavida, todos esos. En los 80 se reformaron, ya hay como una nueva predisposición de músicos de los 80. Dicen, bueno... Pasamos tantos años con rencores, lo dejamos de lado, tocamos un par de veces, no sé cuál va a ser el futuro. Club B es un lugar que queda en Julián Álvarez y Corrientes, no sé si fueron alguna vez. Sí, no, cerca de la radio, sí. Es una esquina, ¿sí? Funcionaba antes un locutorio que era al lado de un kiosco. Es un reducto rockero por excelencia. Sí, sí. Cerveza barata. Creo que fuimos. ¿Sí? Sí. Bueno. Esos son los años. Cuando Andy nos pregunta cuántos años tenemos, no importa, digamos. Está pero cuando ya nos olvidamos de los lugares a los que vamos, es acá cerca de la radio. Es cerca de la radio y además hace poco está, hace menos de 2 años aproximadamente. No. Por medio. Así que si te dice que fue hace 5, no es así. No es así. Hay bueno, que salir a rockear un lunes, Sí. Es durísimo. Es durísimo. Así que tenemos unos días agitados, bandas que nos interesan ver. Mañana ¿cuándo va a ser? El miércoles, mañana. Sí. Los Barenboim y The Otherness, la banda del mes. Dos fueron los dos bandas del mes. Sí. Sí. Y el sábado, Andrea Niebla. Hay que meter algo el jueves y viernes, ¿no? Así es. ¿Lubi no toca? Lubi, lo fui a Lubi. ¿Y? Un genio total. Banda. Con Gaby Cero. Sí. Bueno, bajiste baterista. ¿Tocó con una banda llamada Los Anillos? Sí. Pero no te fuiste. Sí. Está bien. Hiciste la gran Soul Asylum. Bueno, muchachos, arrancamos el programa, ¿les parece? Vamos con un tema que no sé por qué, pero hacía mucho tiempo que quería escucharlo. No Way Out, de la banda Degeneration, de su disco debut del año 94. Una banda punk rock neoyorquina de mediados de los 90. No Way Out. Just like Sally. fishing balls in the river, save your name. I just can't stay. Those bags of cool spoons, but I'll make the chin of money and you hate it cause I shake it and I'm on my way. I can't wait till Christmas, walking in the darkness. A broken heart will ever fall. Whisper in my ear, informado, saber qué está pasando en el mundo del rock y tener las últimas novedades. Subí el volumen y entérate. Momento de noticias en el Bicho Reactor. Like Me, o Wolf Like Me, de TV on the Radio, de su segundo disco de estudio, Return to Cookie Mountain del año 2006, apadrinados por Bowie en ese momento. Tuvo mucho hype. Esta banda que a mí me gusta, le seguí el rastro hasta el disco siguiente. Cuestión, van a sacar disco nuevo. Van a sacar disco nuevo, falleció al poco tiempo de editar su último disco, que fue, ya les digo, Nine Times of Light, del 2011, falleció el bajista. El resto son todos medio multiinstrumentistas. Yo los conocí en vivo, en el Personal Fest que tocó Daft Punk. Bueno, yo llego ahí, llegué tarde, llegué justo cuando empezaban. No sabía quiénes eran y me partieron la cabeza en vivo. ¿Y aparte un morochón? Son varios morochos, son un par de morochos. Bueno, falleció uno, estuvo produciendo, estuvo trabajando con el disco de Jane's Addiction, el último, digamos. Es interesante, yo le perdí un poco el rastro, pero este disco me encanta, por ejemplo. No tengo mucha más noticia, nada más que algo obvio y que... ¿te acordás que el martes pasado fue, o el anterior, que yo me descargué con Eddie Vedder? Sí. Bueno, un poco lo venimos haciendo con Dave Grohl también, pero estoy casi al límite de estallar con Dave Grohl ya. ¿Ahora con Dave Grohl? Venimos un poco hablando más. Es más, ¿cómo se llama? Más un proceso que venimos haciendo con Dave Grohl. No es tanto una reacción como la que tuve yo. Ahí estamos martes. Más de acuerdo. Más con Dave Grohl estamos los tres de acuerdo. Sí, los tres más de acuerdo. Pero bueno, parece que ya terminaron de grabar su nuevo disco de estudio. Hicieron esta degroleada, podemos decir, de grabarlo en 8 ciudades diferentes, 8 estudios diferentes, filmarlo para un programa de HBO, ese tipo de cosas. Foo Fighters es una gran banda de grandes éxitos. De singles. ¿Verdad? De singles, ¿no? De compilado. Sí. Estamos de acuerdo. Y hasta ahí. Yo creo que 20 temas son demasiados. Sí, no llegan. ¿Viste un gran hit simple? Grabó un tema Joe Perry de Aerosmith con Paul McCartney. Sí. No, lo que hicieron para lo que Alice Cooper. Sí, yo lo que me enteré es que hay toda una sesión de grabación. Sí. Que Joe Perry dijo, por lo menos lo que yo leí, es que no sabe bien qué va a pasar con eso. Claro. Pero que es toda una sesión. Claro, que en las pistas que él hizo estaría Paul McCartney. Sí. Pero, con Alice Cooper. Sí, también, pero no sé si Alice Cooper está incluido. Sí, es verdad, con Paul McCartney. Tremendo, me encanta. Sí. Es hora, yo siempre tenía como esa idea de que hace muchos años, de que cuando los músicos fueran envejeciendo, que se empiecen a dar los gustos serios. Es decir, eso no, es pibe. Claro, no juntarse solamente con gente afín, sino bueno, quiero, no sé, Metallica, che, vengan, toquen con nosotros. No el valor, que le digan no el valor. Obviamente las cuestiones contractuales. Bueno, Metallica le hizo con Lou Reed, por ejemplo. Sí, por eso está perfecto. Las cuestiones contractuales, obviamente, que a veces son un impedimento. Y son es así hoy en día. Pero yo creo que si una banda. Pero una banda más rígido. Sí, yo creo que una banda de ese calibre. Por ejemplo, Audioslave, cuando se había formado, que eran dos compañías discográficas distintas, se habían puesto de acuerdo que el debut lo sacaban, o sea, el sello de Cornell, el segundo lo sacaban el sello de Stan Trent. Una tregua siempre se puede hacer. Sí, más si los músicos intervienen. Hay que ver. La semana pasada me preguntaba sobre Glenn Hughes. Me decías, ¿tenía una nueva banda? Sí, tiene una nueva banda que se llama California Breed. Es el desprendimiento de Black Country Communion, que fue una banda que dio mucho que hablar, sobre todo porque contaba en la guitarra con Joe Bonamassa, una realidad del blues, porque durante mucho tiempo fue una promesa incipiente de blues, un jovencito tocando blues. Acá tocó en una par, por ejemplo, solo Bonamassa. Para mí fue que propulsó mucho su alianza con este combo rockero. Y fue ganando reputación a través de los transcurso de los años. Sí. Bonamassa en guitarra, Glenn Hughes en bajo y voz, Derek Sherinian en teclado y Jason Bonham, el hijo del gran John. Eso conformaron Black Country Communion. Qué apellidón, Bonamassa, ¿no? Sí. Y el Ventano, o sea, la buena nombre, el nombre en inglés y apellido Ventano siempre garpa. Sí. Ellos venían sacando un disco por año, parecía que todo estaba en sintonía, hasta que Bonamassa dijo que no se bancaba más eso, ese régimen, quería hacer cuestiones propias, más ligadas a blues, y abandonó el barco, lo dejó sin su capitán, y también abandonó Derek Sherinian su función en los teclados. Bien. Acto seguido, Glenn Hughes y Jason Bonham dicen, bueno, vamos a reclutar los servicios de algún guitarrista, y descubrieron el talento de Andrew Watt. Es un chico adolescente, cuando lo descubrieron. Ah, mirá. Creo que ahora tiene 21 años o 22, una cosa así. Sí, igual. Y que grabó el disco debut de California Breed, que salió hace muy pocos meses, pero se quedaron sin baterista, se quedaron sin el único integrante de Black Country Communion que había ido junto a Glenn. Estamos hablando de Bonham. Y lo reemplaza Joey Castillo por ser reconocido por haber tocado últimamente con Queens of Stone Age y Danzig también. Danzig tocó y bueno, así que esas son un poco las novedades. Presentemos entonces, escuchemos un tema de California Breed. El corte de adelanto de este disco que también se llama California Breed, el tema se llama Sweet Tea. El Bicho Reactor, 10ª temporada.